Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a la emisión número 557 de La Gente y su Defensor. Saben ustedes, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y precisamente quien está al frente de la institución en este momento, el doctor Anselmo Cela, fue muy claro cuando anunció el motivo, la razón de fondo por la cual intentaba averiguar, y para esto ha dirigido varias notas solicitando información, las razones por las cuales se produjo la caducidad de Fivertel, Sociedad Anónima, desde un único ángulo de interés, el de proteger los intereses de los usuarios, especialmente abonados a la prestación de ese servicio, en particular y en general de la provisión de acceso a Internet. Precisamente, interrogado por el periodismo en esos días, esto decía el doctor Cela. Nosotros hemos iniciado en la Defensoría del Pueblo una investigación de oficio para conocer acabadamente cuál es la posición de cada una de las partes en relación a este conflicto, porque hay posiciones contradictorias. Por un lado está la Secretaría de Comunicaciones, que ha planteado la caducidad de una licencia, y por el otro lado está la posición de la empresa que explotaba Fivertel, que es una posición que conocemos a través de los medios, que plantea que tal situación no existe, que no existe derecho para declarar esa caducidad. Entonces, a los fines de poder formarnos una opinión definitiva, necesitamos todos esos instrumentos, de manera que pedimos informe a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que también ha intervenido en este expediente, y a la propia empresa que explota el servicio de Internet. ¿Cuándo supone ustedes que van a tener una evaluación de estos resultados como para ver qué caminos o qué pasos pueden seguir? Lo vamos a tener pronto, porque le hemos dado a cada uno de los organismos o la empresa 10 días para que nos remita la documentación correspondiente y hacer el estudio definitivo de toda la situación. Una situación que además es dinámica y no está terminada, porque por lo que informan algunos de los medios, la propia empresa va a interponer un recurso administrativo respecto a la resolución 100 de la Secretaría de Comunicación. De manera que hoy sabemos cómo estamos, pero no sabemos exactamente cómo vamos a estar en términos jurídicos dentro de una o dos semanas. Pero en 10 días vamos a tener la información, y le quiero agregar que todo esto tiene el sentido de defender la eventual afectación de los derechos a los usuarios de Internet. Bueno, justamente a este punto iba a ir, porque ya los usuarios sienten que algo cambió, algo tienen que hacer. ¿Usted qué recomienda? Teniendo en cuenta que dice que por lo menos ustedes van a tomarse 10 días para ver qué camino siguen. ¿Qué hace hoy el usuario de Fivertel? Yo les quiero mencionar que la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones, que caduca la licencia de Fivertel, es una resolución que da 90 días hábiles para su ejecución. Significa que tenemos entre 4 o 5 meses para que haya que tomar una decisión definitiva por parte de los usuarios. O sea que, si usted me pregunta qué tienen que hacer los usuarios, yo lo que les aconsejaría a los usuarios es que no se apresuren, que mantengan la tranquilidad, que continúen usando el servicio, porque puede haber algunas novedades en las próximas semanas que les aconsejen cuál es la mejor actitud a adoptar en defensa de sus derechos. Ustedes, en estas primeras horas, a partir de esta resolución que tomó el Poder Ejecutivo, tienen muchas consultas, o lo habitual, ¿no? ¿Han tenido un desborde más allá de las consultas normales? Hemos tenido pocas presentaciones en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y hemos tenido algunas consultas. Concretamente hemos tenido entre 90 y 100 consultas por vía de correo electrónico. No ha sido masivo como sí han sido masivas en otras oportunidades, quejas por la problemática de la garrafa social o por la problemática de la tarifa del gas natural. En este caso no ha sido de esa manera. De todos modos, independientemente de la cantidad de quejas que hemos tenido, es evidente que tratándose de 1 millón de abonados, los eventuales afectados, la Defensoría tiene que intervenir procurando la defensa de los derechos de esos usuarios. ¿Existe la posibilidad que una vez que ustedes evalúen esta documentación que pidieron,